Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos haciendo radio de verdad en este maravilloso estudio de radiográfica, un viernes de sol precioso, al fin, esto sí que parece primavera. Nos está sacando al aire el compañero Julián Pelliza y acá estoy con Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos radio en escuelas medias, en escuelas primarias y cada tanto en escuelas de nivel inicial con los más peques, los más peques de la ciudad, que también se animan a poner su voz y a mostrar las producciones que distintos docentes hacen en las escuelas públicas de la ciudad. Es muy interesante conocer lo que sí pasa en las escuelas públicas y que los chicos, chicas y los jóvenes se animen a eso, contarnos, dar sus opiniones, compartir con la audiencia de esta radio, que es un montón, un poquito de lo que pasa cada día en las escuelas. Bienvenidas y bienvenidos a estudiantes de La Joaquín, digo porque es una escuela que conocemos, es una escuela vecina. ¿Cómo les va? Hola, gracias por invitarnos. Bien, bien, bien. Muchas gracias por venir. Es una escuela vecina, como les decía. Es la Escuela de Comercio número 1, Joaquín B. González. Y en este caso estamos con estudiantes de segundo año. Segundo. Y segundo, tercera y segundo, sexta, ¿cierto? Sí. Sí. Y estuvieron produciendo algunas cosas para traer a la radio. Lo primero es presentarse. ¿Quién está allá? Valentina. Bienvenida, Valentina, a este estudio. Gracias. ¿Viste qué linda que es la radio? ¿Te gusta? Sí. Bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Emilio Martínez. ¿Y allá quién está? Fabricio Liborsi. Bienvenido, Fabri. Emiliano López. Emiliano, ¿cómo te va? Y acá más gente. A ver, ¿quién está acá al lado? ¿Se anima o no se anima? Me había dicho Ludmila. Ludmila, y allá tengo a María, y tengo a Lourdes, y a Justin. ¿Está bien? Justin es el único que me aprobó la canción de Woz de entrada del programa. ¿Vos te parece? Bueno, no importa. Yo voy a seguir militando esa canción que me encanta. Bueno, estamos ahí compartiendo un poquito la previa en la radio sobre lo que íbamos a estar charlando. Yo lo primero que les quería preguntar es, ¿vinieron al micro o caminando? Caminando. Ah, porque es muy cerca la escuela, ¿no? Uh-huh. Es una escuela vecina que conocemos quienes trabajamos en este barrio, que tiene una particularidad muy copada. ¿Cuál es? Distinta tenemos a otras pileta, escuelas. Eso, hay pileta. Una pileta recopada adentro, ¿no? Sí. Bien, contanos, describile a la audiencia que por ahí no sabe que en La Joaquín hay una pile. ¿Qué onda? ¿Tienen habitualmente clases de natación? Sí, casi una vez por semana tenemos. ¿Una vez por semana? Sí. Eso es un golazo. Imagínense, con suerte a veces te toca el patio para jugar a la pelota una vez por semana en la escuela. ¿Ustedes tienen una pile? Sí, y tenemos cancha de básquet también. Ah, no sabía lo de la cancha de básquet. Bien, es una escuela histórica, tradicional, ¿no? El edificio, muy lindo. ¿Te gusta hacer natación a vos, Valen? Sí, soy una de las alumnas que también van seguido. Bien. ¿Cómo y es también nos dejan participar en torneos y todo eso, así que está copado. Valentina, ¿esa pileta y esa cancha de básquet se usa para hacer torneos con otras escuelas? Diría que sí, creo que sí, si me recuerdo. ¿Vos te gusta la pileta más o menos, Fabi? Más o menos, más o menos. ¿Cómo es que van poco? ¿Ustedes pueden definir si van o si no van? Sí, yo nunca voy porque entreno los jueves a la mañana. Ah, ¿porque es a contraturno de la cursada? ¿Poder ir a la pile? Sí, si vas a la tarde vas a la mañana y si vas a la mañana vas a la tarde. Bien, ¿qué es lo que entrenas vos? Fútbol. Fútbol. ¿Dónde jugás al fútbol? Juego en Avellaneda, el club se llama Alvarado. Mira, jugás en Alvarado, en Avellaneda. ¿Alguien más está en algún club? ¿Acá? Nadie. Uh-huh. Pero a vos no te copa nada natación. Te veo cara de que natación no. No, juego bueno, más. ¿Qué es lo más interesante de la escuela? Es de distintas cosas que abajo, por ejemplo, yo quiero estar en quinto porque los de quinto tienen el privilegio de poder jugar al voleibol, que me encanta jugar a mí, por ejemplo, mucho. Ah. Tienen un espacio para jugar voleibol a cada rato, que los veo en el recreo y fuera del recreo que están jugando a cada momento. Casi que es una denuncia pública. Vamos a decir que tienen el privilegio los de quinto. Te faltan 3 años todavía y en caso de pasar segundo, ¿cómo venimos? Ahí. Nos vamos allá. Ya estamos cerrando bimestres, ¿no? Sí. Sí. ¿Pasamos? ¿Tenemos materias? ¿Cómo venimos? No sé, para mí yo dejo lengua porque la profesora no me quiere aprobar. Es todo culpa de la profesora. Ya que estamos y me tiró ahí a las profesoras, vamos a nombrar que están involucradas en toda esta producción y en estas divisiones. Gabriela Rando, Nora Segura, Gabriela Sánchez y Giselle Schneider. ¿Y ella es la profe de lengua? Sí, Giselle Schneider es la que no te quiere aprobar. No, chao, todos los trabajos, pero no. Bien. Se la entrega nomás. Bueno, ¿qué ha hecho el pedido acá la profe de lengua? Para ¿Y vos qué vas a poner de tu parte? A la profe ya le pedimos, ¿y vos? No sé. Hay una parte, hay una contraparte, ¿no? Bien, y nombramos a la preceptora, Aldana Farías, ¿no? Que acompañó a quienes estuvieron acá, quienes llegaron, porque para venir caminando con todos los pibes hay que pedir permisos, tiene que acompañar personas de la escuela, así que está buenísimo contar con esto que es la comunidad educativa, y ustedes trajeron algunos temas para compartir. Tema que me trajeron para abrir el primer bloque es sobre las murciélagas. Rápido, ¿quién le dice a la audiencia? Porque no sé si toda la gente sabe, yo sí sé. ¿Quiénes son las murciélagas? El seleccionado femenino de fútbol para ciegas, la murciélaga, se consagró campeón en el primer mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos que se desarrolló en Inglaterra. Derrotó por 2-1 a Japón en la final. Bien. Entonces, las murciélagas es el equipo de jugadoras ciegas. Tenemos un audio que yo sé que están involucradas distintas voces. Si quieren, lo escuchamos y... Ahí me dijo que salieron campeonas. Vamos a escuchar un poco la historia. ¿De dónde viene esto de las murciélagas? Las murciélagas, una historia que recién empieza. El equipo de fútbol masculino no vidente se creó en el año 1980 en nuestro país. Son conocidos como los murciélagos. Recién en el 2016 este deporte llega a las mujeres y así surgen las murciélagas. En este deporte adaptado utilizan una pelota sonora en una combinación continua de velocidad y habilidad. El equipo tiene 5 jugadores que usan un antifaz en el campo de juego. 4 de ellos son ciegos y utilizan el otro jugador. El arquero no tiene discapacidad, es decir, que puede ver cada partido. Tiene 2 tiempos de 15 minutos cada uno. El capitán del equipo se ubica detrás del arco contrario y desde allí le da información a los jugadores, como la distancia hasta el arco y la ubicación de los otros jugadores. El entrenador del equipo y el arquero también puede dar indicaciones. Se eligió el nombre de las murciélagas porque es un bicho que se maneja por la ecolocación, que funciona por efecto rebote, que es una característica las que también tienen las personas no videntes. El equipo estuvo integrado por Melody Azul Álvarez, Florencia Belén Manzana, Micaela Segovia, Aguilar Melisa, Elena Iris Quinteros, María Constanza Carriosa, Agustina Medina Páez, Guillermina Corrales, la capitana del equipo Berreche Gracia Sosa y la arquera Alejandra Flores Arri. Florencia Manzana, además de ser campeón mundial, es psicóloga y forma parte del equipo de las Pirañas de Avellaneda. Juega como volante central defensiva y empieza a practicar fútbol de 2018. Escuchábamos un poco la historia de las murciélagas, una historia que estuvieron en la producción Keila, Morena, Wanda, Emily y Victoria, aparte de Emiliano. Y tenés más información, ¿no?, para compartir sobre el Mundial de las Murciélagas. ¿Leo? Sí. La cordobesa Joana Aguilar, con un doblete, fue la goleadora y figura del equipo argentino. Bien, me dijeron que muchas son de Córdoba las jugadoras, me estaban comentando. ¿Qué más tenemos ahí? Argentina resultó el mejor equipo en un campeonato que contó con la participación de Japón, Suecia, Marruecos, Inglaterra, India, Austria y Alemania. Impresionante. Bueno, tenemos... ¿Hay más información? Un poco más de información, a ver. El camino de Argentina en la final con Japón fue el siguiente. 3-0 ante Alemania, 4-0 contra India y 0-0 versus Austria. Todos por el grupo B. En semifinales goleó 3-0 a Suecia. Bien. O sea que fue un gran campeonato el que hicieron las murciélagas ahí, las jugadoras del equipo de ciegas de la Argentina. Y tenemos algo rarísimo. Con inteligencia artificial, a Gilda arengando a las jugadoras. A ver, escuchemos eso. Hay que alentar de selección, hay que alentar de corazón, de la cabeza. que no me importa si ganas, que no me importa si perdés. La sigo a ellas. Estos colores llevo en el corazón. Voy con Vanini detrás de una ilusión. Tommy Fugues, vamos a estar a la raqueta, voy a alentar. Desde la tele o desde el tablón, vamos a Argentina, vamos a elección. Me encantó esto de la inteligencia artificial. Podemos hacer cantar a cualquiera cualquier cosa. Es una genialidad. Pero Gilda es lo más. Arengando ahí a las jugadoras entonces de la selección en este mundo de fútbol femenino que se abre y que también, por supuesto, están las Murciélagas, que es el equipo de las ciegas. Y tenemos el testimonio, ¿no? Un testimonio de jugadores y jugadoras y entrenadora. A ver, vamos a escuchar. Total, orgullo total, realmente. A Gracia siempre le gustó el fútbol y realmente hizo un partidazo en todos, en realidad, en todos los partidos. Jugó fantástico en todos. Era una campeona del mundo y orgullosísima realmente del grupo de... No tengo palabras. Que la amo, que gracias por todo. Un equipazo, realmente. Oh, con mucha emoción. Gritábamos, creo que todo el mundo habrá dicho que estábamos locos, pero... Nos quedamos sin garganta y llorábamos. Estoy muy orgullosa de vestir la celeste y blanca. Siento mucha emoción. Y nada, aguante las Murciélagas, carajo, y Argentina. ¡Hicimos historia! Muy felices. Muy felices, un grupo muy unido. La verdad que siempre... Ayer le decía a una de mis compañeras que... ¡Qué bárbaro el grupo nuestro! No, agradecerles porque nos han apoyado al 100%. Y nada más que eso, que muchas gracias, que nos ha servido un montón. Realmente las chicas, todas de Córdoba, dejaron muy bien parado a Córdoba, a la camiseta argentina, y seguramente va a haber un boom en el fútbol femenino para ciegas. Orgulloso de que hayamos generado eso, y bueno, las chicas son las pioneras, ¿no? Las que tienen la primer medalla de oro del fútbol para ciegas. Nosotras acá empezamos con el fútbol femenino, y la luchamos mucho, creció mucho el fútbol femenino en Argentina, con un nivel impresionante de juego, que tenía que quedar plasmado en eso. Nosotros fuimos la delegación que más ruido hacía, típico argentino. Andábamos con el parlante, sonó el cuarteto, sonó la cumbia, hicimos bailar a todo el mundo. Entonces la gente se fue contagiando de eso, de la alegría del argentino. No se puede explicar y es una locura que todavía, hasta cuando sueño con esos dos momentos. Mi zurda, que es malísima, pero entró. Y el penal, que la verdad que me temblaban las piernas, no podía entender qué hacía ahí, si me tenía que ir. Encima. No, a lo Belgrano entró a lo Belgrano. Para la persona con discapacidad es romper barreras, demostrar de que se puede, de que nosotros no somos ni un objeto, ni somos alguien que se tiene que quedar encerrado en su casa, sino que podemos hacer lo que queramos. Bueno, les contaba acá que es emocionante escuchar los festejos y escuchar lo que significa, ¿no? Ser campeonas. Nos queda un párrafo, Emiliano. Sí. Dale. Okay. La mayoría de las jugadoras de las Murciélagas es del equipo Las Guerreras de Córdoba y su entrenador fue el cordobés Gonzalo Abas, quien integró el mítico equipo de los Murciélagos. Bueno, ahí entonces, cerrando un poco este primer bloque, hablando de fútbol, como el programa que sigue acá en Radio Gráfica, nos metimos antes para hablar de fútbol, en este caso fútbol femenino y las Murciélagas, un campeonato que fue hace un mes y medio en Inglaterra. Ahí decía el entrenador y una de las jugadoras lo importante de un estado que apueste con presupuesto y recurso concreto, ¿no?, al deporte, porque ¿cómo llega un equipo de mujeres ciegas a viajar a Inglaterra con el costo de eso? Es una inversión vinculada, es una política pública apostar al deporte y da sus frutos porque están haciendo historia. Ahí decían, estamos haciendo historia, cada vez que escuchamos a mujeres decir esto siempre es muy emocionante. Están haciendo historia y tirando barreras, dijeron, porque si no parecía que las personas con discapacidad no podían hacer nada y son campeonas, medalla de oro. Así que me encantó esto, no lo sabía. Y está buenísimo compartir lo que significa el deporte y esta emoción de que las mujeres puedan estar siendo campeonas, ¿no?, en tantos rubros. ¿Quieren que escuchemos música? Porque es viernes, hay sol, tenemos ganas de bailar ya. ¿Escuchamos un poco de música? tenemos Gilda, ¿no? Un cover de Gilda. En este caso es un cover. Vamos a escuchar música y seguimos con estudiantes de la Joaquín B. González, una escuela de acá cerquita. Amor es como un neto que daña mi voz. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una losa y esto sale tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. De hecho es inteligencia artificial, me están diciendo. Sí. Canta mejor Gilda, ¿no? ¿Qué decís, Emilio? Sí, no sé. ¿Vos escuchás Gilda? No. Por eso digo, no sé. Ah, ¿es muy noventoso Gilda? No la conozco. Es vintage. Sí. No la conozco, me tiró Fabricio. Ay, me muero muerta. No, no me suena mucho, la verdad. Ok, ok, escúchame, Fabricio, porque ya vos no, Gilda tampoco. ¿Qué onda? ¿Qué escuchás de música? La verdad, no, o sea, no soy de escuchar mucho música, que digamos, o sea, no me llama la atención. A ver, ¿alguien escucha música acá? ¿Vos no, escuchás? No, también me pasa lo mismo que a él. ¿Vos tenés una lengüita Stone? Sí, pero no, me lo regalaron a la cadena. Representa una amistad. Sí. Bien, ¿y vos escuchás música, Valentina? Sí. ¿Qué escuchás? Algunas veces reggaetón viejo, otras... ¿Qué sería reggaetón viejo? No sé, como por ejemplo canciones de Don Omar o Daddy Yankee y todo. Ah, eso es viejo. O sea, también estaría yo entrando en categoría vieja, me doy cuenta. Por, bueno, sí. Normalmente okay. Se le dice reggaetón viejo. No bien, sé. Bien. ¿Escuchás música vos? No, nadie más. ¿Ustedes qué escuchan? ¿Vos qué escuchás? Vení. ¿Qué escuchás? Trap. Trap. Acá hay alguien que escucha trap. Bien. ¿Vos escuchás música? Yo escucho a una artista. ¿Quién? Lana Del Rey. Ok. Bien, empieza a aparecer, ¿vieron? Ah, escuchan música. No, no necesariamente yo la conozco, pero escuchan música. Y Gilda es vintage. Ya entendí todo. Nos metemos en el contenido que me trajeron para seguir charlando. Boleta electrónica única o boleta única electrónica. ¿De qué estamos hablando? De los fallos que hubieron en las PASO 2023 con la boleta única electrónica. A ver, ¿me querés contar un poquito? ¿Quién me cuenta, Valen? Uh-huh. Dale. Varias personas reportaban en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires problemas a la hora de ingresar al cuarto oscuro el domingo 13 de agosto. Y la magistrada envió un escrito a la Cámara Electoral enumerando las dificultades con las máquinas para que se regularice la situación. Y por la continuación de los problemas, Servini rechazó el voto electrónico y rompió su acuerdo con el gobierno porteño al final. Bien, no sé si se acuerda la audiencia, seguro que sí. ¿Alguno? No, ustedes todavía son... ¿qué edad tienen? ¿No votaron todavía? No. No. Bien, se salvaron de la boleta esta. Hubo mucha cola, fue medio caótico el tema de las PASO. La idea es que eso no se repita y que la gente vaya a votar. Y hubo máquinas que o no votaban o ponías un botón y salió otra cosa. O por lo menos hubo denuncias al respecto y chau, boleta electrónica. Sí. Sí. Bien. Hay un audio, un testimonio, ¿no? A ver, vamos a escuchar uno de los testimonios que me trajeron acá para compartir. ¿Cómo fue tu experiencia con la boleta electrónica? Bueno, mi experiencia fue bastante lenta, porque primero pude votar de manera normal, o como veníamos votando siempre, y después la boleta electrónica me pareció algo innecesario, porque te imprime el voto y vos después lo tenés que volver a poner en una urna. O sea, no termina de ser del todo electrónico, con lo cual para mí no funciona, no sirve. Es todo un tema porque no se puede votar bien y si no entendés, peor. Es como que lo de antes iba a votar es muy complicado. Diría yo de mi parte, no estoy de acuerdo. Que era el de antes, estaba mejor. Bueno, Bueno, hay testimonios de lo que fue la jornada de las PASO, de lo que fue pasando en distintas escuelas en relación a esto que parecía innovador. Vieron que lo moderno siempre se vende como lo mejor, lo nuevo, lo que agiliza, y después nos encontramos que no necesariamente, ¿no? Incluso hubo un problema que tuvo Patricia Bullrich, ¿no? Fabricio, vos tenés ahí un poco de esa información. Sí, sí. La precandidata de presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, emitió su voto el domingo al mediodía hacia las 12:40 en el predio social de la Sociedad Rural de Argentina en el barrio porteño de Palermo, aunque tuvo muchas dificultades en hacerlo por problemas técnicos con la máquina de voto electrónico, y al salir de las votaciones calificó esta experiencia como un desastre. Bien, y ahí despejó un poco el fantasma sobre esto de que si es de un partido el otro critica. No, parece que esto no funcionó, incluso no le funcionó a la persona que era del partido que decía que estaba bueno. Entonces, nada, tuvieron que reverlo y aparecieron estos fallos. Hay otro testimonio más. ¿Vos, Valen, tenés alguna información antes del testimonio? ¿Cuáles fueron los problemas? A ver, ¿cómo fue eso? Contame. Hubo un ciento de fallas en las máquinas de voto electrónico, muchas escuelas abrieron tarde, se multiplicaron las colas y los tiempos de espera. La justicia electoral denunció un preocupante grado de improvisación. Máquinas con problemas, escuelas que abrieron tarde, cuadras de cola y hasta 2 horas de espera. Confusión sobre los pasos a seguir y distintas irregularidades. Bien, ahí describe algunas de las cosas concretas que se fueron dando y nombra lo que es la justicia electoral. Es quien es el árbitro, ¿no? Quienes tienen que garantizar que las reglas de juego, que son las que tienen que ver con que se reproduzca la democracia, sean transparentes, claras, que no haya trampa, ¿no? Así que es muy importante tener chequeado el funcionamiento de todo el proceso electoral. Otro testimonio tenemos para compartir. ¿Cómo fue tu experiencia con la boleta electrónica? Muy mala, me demoró un montón de tiempo, estuve casi, yo no tanto, pero hubo gente que tuvo 2 o 3 horas, un desastre. Bien, fue distinta de la vez anterior. La primera vez que voté con la boleta electrónica aparecían 2 candidatos por pantalla. Entonces, para ir viendo los distintos candidatos tenías que ir pasando la pantalla. Y en esta vez, no, aparecían en una pantalla grande todos los candidatos con foto. No tuve grandes problemas para hacer la selección. Y cuando mandé para imprimir, me apareció el tiquecito. Lo que yo no sabía es que eso tenías que volver y ponerlo en un sobre. Yo iba a poner directamente en la urna sin ponerlo dentro de un sobre. Como que al ser dos formas distintas de votar, uno como que se mareó un poco. Ahí escuchábamos más testimonios y se viene ahora 22 de octubre, se viene entonces la elección, ya no las PASO. Contame, Valen, ¿cómo sigue esta historia entonces? El Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad confirmó que no se volverá a votar con sistema electrónico en las elecciones generales de octubre. La decisión decantó luego de que la jueza federal con competencia electoral de Cubría dejara sin efecto el acuerdo con el Tribunal Electoral de la Ciudad para organizar el proceso electoral con el sistema de boleta única electrónica. Bien, listo, ya quedó claro, la justicia ya dio su dictamen. Contame, Fabricio, entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Tras destacar la utilización de la boleta única electrónica, BOE, de cara a elecciones general de 23 de octubre, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Gestión Electoral determinaron la utilización de un solo sobre de boletas nacionales y locales. Las PASO en la Ciudad de Buenos Aires estuvieron marcadas por las retiradas, denuncias y quejas sobre el mal funcionamiento del voto electrónico. Emilio, vos tenés un poco más de información. Sí, tengo. Los electores votarán con 2 boletas de papel. Tras el bimbo vas a encontrar de un lado las boletas de papel para la categoría presidente de la nación y del otro lado para la categoría de jefe de gobierno. Ambas se ponen en el mismo sobre en una única urna. Las boletas que se encontrarán en el cuarto oscuro pertenecen a la cuatro fuerzas políticas que llegaron a la misma instancia, elecciones generales para la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Mario Macri, Pro Juntos por el Cambio, Leandro Santoro, Unidos por la Fuerza, Ramiro Marra, por la Libertad Avanza, y

No, no la vamos a escuchar. Estamos ahí con algún problema técnico. Cuéntenme, ¿grabaron con el teléfono o con un grabador? Sí, con el teléfono de la profesora grabado. Bien, entonces, pensaron la entrevista, pensaron las preguntas, se fueron con el teléfono y se fueron a entrevistarla. ¿Estaba dispuesta a contar sobre su opinión personal o habló sobre el tema en general? No, mayormente estaba dispuesta a decir su opinión personal, básicamente. Bien, está bueno poder opinar. Bueno, mientras que seguimos solucionando, hay un problema técnico, tienen respuestas, ¿no? Porque ustedes estuvieron haciendo un sondeo de opinión. Sí. A ver, ¿me quieren contar un poco cómo fue esa parte y después escuchamos los audios? ¿La encuesta? La encuesta de opinión. ¿Cómo armaron una encuesta? ¿Quién la armó? También nosotros. ¿Cómo se arma una encuesta? Se piensan preguntas, sí. Tenían muchas preguntas, descartaron algunas. Una encuesta que estaba dirigida ¿a qué público? ¿A quién? ¿Cuál era el universo encuestado? Nosotros hicimos la encuesta y se la fuimos pasando a gente que conocíamos y le pedimos a esa gente que conocíamos pasársela a otras personas. Okay. ¿Con algún rango de edad específico o no? No, con cualquiera. ¿Con cualquier edad? Sí. ¿Pero preguntaban la edad en la encuesta? Sí. Bien. Y a ver, algunas preguntas, pásenme un poquito la cocina antes de que escuchemos los audios. La edad y... ¿Cómo puedo decir? La edad y... ¿Dónde vivían? El lugar. Bien, lo primero es caracterizar a la persona que va a estar respondiendo. Sí, el nombre. Bien, nombre, dónde vivían. Y si tenía la secundaria completa, la primaria. Ok, como hacen las encuestas de verdad, ¿no? Como las encuestas que nos hace la gente del INDEC. Bien, ¿y qué otra pregunta? Sí. ¿Cómo enfocaron la mirada en relación a las preguntas que tenían que hacer? ¿Hicieron en equipo las preguntas? Sí. ¿Se pusieron de acuerdo fácil o pelearon? Digan la verdad. Ahí nomás. Un poco, peleamos. Vieron que hay que discutir. Esta va, esta no va. Bueno, ya esta fue un poco la cocina. Vamos a escuchar la entrevista con la vice, a ver. Hola, vamos a entrevistar a la profesora y vicedirectora del Colegio Comercial número 1, Joaquín B. González. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Estamos haciendo un programa de radio y vamos a trabajar el tema de educación. ¿Hace cuánto vicedirectora trabajó antes en educación? Hace muy poco que estoy en el cargo, desde junio de este año, y sí, por supuesto, hace muchos años que trabajo en educación. ¿Qué opinas sobre la propuesta de usar voucher para la escuela? Esa es una propuesta que me parece muy antidemocrática, ya que no permitiría el acceso a una real enseñanza y educación de los alumnos en general. ¿Piensa que la educación pública necesita volverse privada para mejorar su calidad? De ninguna manera. No es la solución, sí, privatizar la educación para que sea de calidad. ¿Qué cambios crees que beneficiaría a la escuela? Para empezar, con lo micro, o sea, acá dentro de nuestra escuela, tenemos que hacer un compromiso entre todos los integrantes de la comunidad educativa, como por ejemplo este trabajo que están haciendo ustedes, que es muy interesante, ¿sí?, y llevarlo a cabo, y respetar todas aquellas normas y pautas que hagan a una buena convivencia dentro de la escuela. ¿A qué le atribuye el incremento de peleas dentro de la escuela? Fundamentalmente a que los estudiantes tienen algo con el tema de las miradas. Están muy susceptibles a cómo los miran los compañeros, que no es solamente en el ámbito escolar, sino también notamos en general que es un tema propio de los jóvenes. Hay mucho problema con este tema en particular y otras veces también que traen los problemas que tienen desde afuera, ya sea en sus familias, en el barrio, en la sociedad en general. O sea, es un reflejo del aumento de la violencia en la sociedad. ¿Te parece bueno que el colegio participe en el radio? Me parece espectacular, sobre todo si lo hacen con compromiso. ¿En qué otros proyectos le gustaría ver a los alumnos participar? Me gustaría que los alumnos participen en proyectos que los eleven, fundamentalmente a ello. No importa cuál sea el nombre del proyecto, sino cuáles están realmente comprometidos a participar. Que les deje a ustedes, como estudiantes, la enseñanza, ¿sí?, y la experiencia de trabajar en equipo. Ahí escuchábamos a la vice, que hablaba un poquito de lo que opina sobre la educación pública, una mirada, bueno, una mirada desde la escuela y desde eso que significa cada día abrir una escuela para que entren estudiantes y dar clase. Ustedes le preguntaron un poco ese contrapunto, ¿no? Si para que sea de calidad tiene que ser privada, y la vice contesta que no, que una escuela, una educación de calidad no es la privada necesariamente. Puede haber escuelas privadas que sean de calidad, otras que no. Y la escuela pública puede ser de calidad porque esa es la apuesta del Estado, si hay una inversión del Estado, ¿no? Y las cosas mejoran. También dijo algo del compromiso y la convivencia, del reflejo de la violencia que se da dentro de las aulas, y de que apuesta por experiencias que sean interesantes, que les hagan a ustedes vivir experiencias que, dice ella, que los y las eleven. Acá estamos en esta experiencia haciendo radio en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la experiencia? Me parece interesante. Va saliendo bien, ¿no, Abigail? Abigail sos vos. Perdónenme. Y Lourdes, sos vos. ¿Cómo está saliendo la experiencia esta de hacer radio? Que es una experiencia pedagógica. Bien, bien. Yo creo que bien. Está saliendo bien. A mí también me parece que está saliendo bien. Bueno, volvemos a lo del sondeo de opinión. Después que se pelearon un poquito para ponerse de acuerdo con las preguntas, cuéntenme un poquito las respuestas, los resultados. Los resultados. ¿Tenés ahí resultados algunos para contarme? Sí, los tengo. A ver. Con respecto a Massa, 21 están a favor de elevar el nivel de capacitación docente y de salud. Bien, que esas son cosas que él propone. Claro. Bien. En cuanto a Milei, muchos demostraron en contra de la privatización de privatización. Salud. Okay. Y la educación, como así también del proyecto de vouchers escolares. Vouchers. Bien. ¿Algún resultado más? Sí. 20. Perdón. 20 votaron a Massa, 18 a Milei y 10 no votarían a ninguno. Bien, ¿y les repreguntaron a los que dicen ninguno? No sabemos. No sabemos. Bueno, estarán pensando todavía, ¿no? Hay gente que todavía debe estar ahí evaluando qué hace en las elecciones. Tenemos otro audio que se... Ah, ¿algo más tenemos? ¿Tenemos más resultados? Propuestas. A ver, propuestas. Empezamos. Ah, ok. Ay, es que acá hay muchos materiales en la mesa, entonces, a ver, propuestas. Contame propuestas de qué. De Massa, a ver. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sí, presentó sus propuestas educativas en el Centro Cultural Kirchner y aseguró que sin educación no hay respeto a la ley. Algunas de las cosas que propone son elevar el nivel de exigencia para ingresar a la carrera docente, mejorar la distribución de la inversión educativa en las provincias, crear un instituto responsable de la estadística y evaluación educativa, que no dependa del Ministerio de Educación, mantener la universidad gratuita. También asegura que la inversión de educación e investigación es la manera de lograr un país mejor. Además, Massa avanza para que las materias robótica y programación sean obligatorias en cuarto y quinto año y que tengamos núcleos de salida laboral desde el secundario. Está trabajando con el Ministerio Jaime Persique para poner en marcha 400 escuelas en todo el país con estas características. Dijo, ya estamos preparando a 70.000 programadores y el año que viene ya serán 30.000. Bien, ¿y tenés propuestas de...? Milei. A ver, escuchamos. Al contrario de Massa, propone el sistema de voucher, cheque educativo. Con esto busca descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres en lugar de dárselo al ministerio, financiando la demanda. Además, pretende eliminar la obligatoriedad de la educación sexual integral, ESI, en todos los niveles. Modificar el estatuto docente y cambiar el diseño curricular. También nosotros buscamos experiencias de voucher en otros países, como Suecia. En Suecia, un artículo decía que funciona el sistema de voucher en Suecia. Aumenta la segregación provocando que las familias de mayor posición económica pudieran acceder a las mejores escuelas. En su estudio indicó que a partir del cambio en el modelo educativo, la educación en Suecia empezó a empeorar en vez de mejorar. Entre 2003 y 2012, el país fue obteniendo resultados cada vez más peores en los exámenes de PISA. Bien, bueno, ahí los exámenes dicen que nos van bajando el rendimiento. Y yo creo que el voucher beneficiaría tan solo a las personas que tienen plata, por decir, porque los que no tienen, para el sistema voucher endeudarían para claro, para estudiar, ahí está. Bien. Entonces, lo que vos me decís, Abigail, es que vos crees, tenés una mirada crítica de la propuesta de los vouchers. Ahí planteabas en el artículo esta idea de segregar más, o sea, agudizar las brechas o las desigualdades entre, como decía Abigail, el sector de quienes más plata tienen y los que deberían endeudarse, decís. Claro. Si quieren que sus hijos y sus hijas puedan acceder a la educación. Bien, me parece ahí interesante las dos propuestas. Uno tiene el Estado en el centro para distribuir también inversión en educación y el otro en el centro del mercado, pensando que se podría resolver en el mercado algo que haría esto, profundizaría las desigualdades, ¿no? Claro. Bien, bueno, gracias por la opinión. Y tenemos sobre salud opiniones también, ¿no? Ustedes trajeron un poquito de las plataformas vinculadas a salud. Va ella primero. ¿Empieza Aldana? Sí. A ver, contame, Aldana. Bien cerquita del micrófono, Aldi. Masa pretende mejorar el sistema de salud. Quiere crear un sistema integrado que reúna recursos de prepaga, salud pública y PAMI. Las prepagas y el PAMI. Dijo tener en claro que el problema que tiene Argentina es cómo asignamos recursos en cuanto a la salud. En sus palabras, si vos sumás obras sociales, medicina prepaga, sistema de salud pública, en algunos territorios tenemos servicios multiplicados y en otros lugares disminuidos o ausentes. Hay que mirar el sistema de gestión privada, asociada y pública. Bien, ¿y allá? Por otro lado... Sí, Lourdes, se escucha bien. Por otro lado, Milei pretende cobrar por la atención médica de los hospitales, modificar el salud mental, el sistema de guardias y resistencia médicas. En cuanto a los extranjeros, propone la obligación de pagar un seguro de médico que cubriría un posible problema de salud hasta $30,000. Bien, entonces acá quedan expresadas por ahí con más claridad. Está buenísimo porque más allá de los eslogans de campaña, mirar un poco la letra chica, ¿vieron? Como cuando uno va a firmar un contrato, miro la letra chica para que no me enganchen en una que después me va a perjudicar si soy jubilada, si soy extranjero o extranjera, está bueno. Y también está bueno la opinión que ustedes trajeron y se animaron a contar acá y también parte de la comunidad educativa. Un poco de música y ya nos metemos en el último bloque con estudiantes de La Joaquín, una escuela que está acá hablando sobre las elecciones, opinando y trayendo un poquito de debate a la arena pública que es radiográfica. Porque siempre que me besas florecen todas las sardinas, pero se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz, con miedo. Este cuento de hadas al final cambió. Me llenó de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas, que estás en busca de algo más. Yo como un tonto en tu portal, si como un perro soy leal. Y ahora quiero que vuelvas como un niño los fines. Desde que te has ido no te engracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiendes. Mi niña, eres la musa de mi canción, no tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes. Haces que de mí se vaya en Tommy y te piste. Es que olvidarte no será una tarea simple. Bueno, y escuchamos música y ya nos vamos metiendo en el último tramo de este programa, de esta hora libre en el barrio. Y nos vamos a relajar un poco porque tuvimos mucho debate, mucho contenido político. Vamos a meternos en un tema más tranqui, ya entrándole al fin de semana con una cortina que me trajeron para introducir. ¿Cómo nos definen los signos del zodíaco? Y están en la voz Ludmila y Brenda. ¿Cómo les va? Hola, sí, todo bien. Hola, todo bien. Bienvenidas, entonces. Cuéntenme de qué se trata esto de los signos del zodíaco y cómo nos definen. Y primero empezamos por las características. A ver. De algunas compañeras no pudieron venir, pero nosotras las leemos. ¿Las nombramos igual? ¿Quiénes son? Milagros. ¿Ana? Sí. ¿Antonella? Uh-huh. ¿Jessica? Bien, Agustina. Me lo olvidaba. Bien, a ver las características, a ver si me siento identificado o no. Bueno, Ale, empezamos con las características de Sagitario. Sí. Son muy intuitivas, buenas, organizadas, organizadoras, generosas, sin el gastar. Ay, escriben re mal. Y muy cuidadosas, lo que convienen en buenas gestoras de situaciones y proyectos. Bien, buenas organizadoras, buenas gestoras. Ahí estaba Sagitario. ¿Quién más? Sí, también características de Aries. Aries se caracteriza por ser una buena persona, rebosante de energía y entusiasmo. Bien. Avanzadas, aventureras. Ahora la libertad, los retos y las nuevas ideas. Bien, ¿qué más? A ver, característica de Libra. ¿Cómo Libra son? Es un signo cardinal y de aire. Se encuentra además entre los signos más refinados del zodiaco. Tiene elegancia, encaro, diplomacia y buen gusto. Ama la belleza, es muy curioso por la naturaleza y odia los conflictos. Sus puntos negativos a veces son la frialdad y un carácter voluble. Bien, voy a escuchar uno de los audios que me trajeron y después buscame las características de Leo porque me interesan. Dale. Vamos a escuchar entonces el primer audio sobre los signos. Primero que nada, ¿qué signo sos? Soy el signo Géminis. ¿Crees mucho en los signos y por qué? No creo mucho, pero creo bastante. Leo mucho al respecto y varios de los textos o de lo que leo coinciden mucho con mi personalidad. ¿Te importa el signo al conocer gente nueva? Depende, pero no siempre me fijo en eso porque no siempre creo que los signos tienen que ver con las personas. Por ejemplo, yo tengo la mayoría de mis amigas que son Escorpio y supuestamente esos dos signos no coinciden, que en la mayoría es verdad, pero dependiendo de la persona lo manejan, intenta llevarlo si es que realmente le importa la amistad o le importa la persona. ¿En qué te sentís identificada con tu signo? Que soy una persona carismática y divertida, pero también soy dispersa y autodestructiva. ¿Cómo crees que sos en el amor? La verdad que no me llama mucho eso. Para empezar, nunca tuve novio, nunca me atrajo nadie. No me llama nada la atención, pero creo que sería una persona atenta y daría tipo el espacio si es necesario, pero respetaría los límites. ¿Qué signo crees que es muy malo en el amor? Puede ser Leo, sino también está Piscis. Ahí escuchábamos la entrevista que estuvo haciendo Brenda. Contame vos lo que tenés ahí. Hola, voy a hablar sobre mi signo zodiacal, Escorpio. Escorpio se caracteriza por ser un signo de agua. Su potencia y energía emocional son únicas en todo el zodiaco. Tiene mucha imaginación e intuición, además de una gran capacidad al analizar, fuerza de voluntad y firmeza. Aunque también es muy sensible y emocional, consigue lo mismo con el entorno de las personas. Ludmila, Escorpio. Bueno, yo ascendente Escorpio soy también. Bueno, por tu... ¿Por mi signo me vas a decir? Sí, rápido, que ya terminamos. Dale. Signo Leo. Es muy leal con las personas que le importan.